Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. Desde fines de mes de mayo, Facundo Jones Walla, referente del movimiento mapuche, se encuentra detenido en una comisaría de Esquel luego de que las fuerzas de seguridad desalojaran un territorio recuperado en la provincia de Chubut. Sobre Jones Walla pesaba un pedido de captura de Interpol. Esta semana se confirmó su prisión preventiva. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Facundo Jones Walla, referente del movimiento mapuche autónomo del Puel Mapú, quien habla sobre su proyecto político de reconstrucción de la comunidad. Mantenemos una propuesta, un proyecto político autonomista, si se quiere revolucionario, que plantea la reconstrucción del mundo mapuche como camino a la liberación nacional, que no plantea en sí tampoco la toma del poder del Estado Huinca ni la construcción de un Estado popular mapuche, sino la reconstrucción del poder propio, la forma orgánica, política, filosófica, que tuvo la nación mapuche hasta hace 130 años. Y bueno, esa confrontación que se va agotándose en la guerra de ideas, porque ya hemos agotado todas las vías, incluso las institucionales. De hecho, ayer creo que un fiscal que está en la causa terminó reconociendo que este era un conflicto político, las comunidades vienen realizando demandas hace muchos años, se ha ido agotando y ha ido abriendo camino a un proceso, si se quiere, de acción directa, de reconstrucción de nuestro mundo por nuestras propias manos, no más que de reclamo de derechos políticos y territoriales. Ya en este momento en que entramos en un proceso de ejercicio de tales derechos, independiente de lo que diga el Estado opresor. Evidentemente, en un proceso de descolonización se dan situaciones de confrontación radical. Reconocen en México al Club de Ciencias Pampeano que viajó sin apoyo del gobierno. El Club de Ciencias Anmun Camapa recibió un reconocimiento de la Exposición Internacional de Ciencias, MILCET, en México, junto a otras tres delegaciones argentinas. Viajaron con su dinero que recaudaron de actividades y endeudándose con un banco, porque no recibieron apoyo oficial. Ricardo Caso, uno de los docentes que trabaja con los jóvenes en el Club de Ciencias, remarcó la necesidad de dar apoyo a estas experiencias que aportan la calidad de vida a las personas. En realidad lo que esperamos es que el gobierno tenga un compromiso con un proyecto que es un proyecto serio, que es un proyecto que está escrito y que se puede hablar, se puede explicar, se puede debatir y que realmente es muy interesante fundamentalmente para los jóvenes y muchos docentes. Y no es una cosa que inventamos nosotros, sino que una cosa que está probada en muchas provincias de nuestro país. Por ejemplo, hablando con compañeros de Santa Cruz, en Santa Cruz hay 80 clubes de ciencia en toda la provincia. En Río hay más de 40, o sea que, y no de unos años de antigüedad, hay clubes de ciencia de más de 20 años. Es un espacio de educación no formal que le permite a los jóvenes desarrollar sus habilidades, sus conocimientos y aprender muchas cosas más. Entonces es una alternativa que, bueno, que tenemos los jóvenes, que tienen los jóvenes y tenemos nosotros como docentes, de hacer un aporte científico-tecnológico a la sociedad, porque en realidad la impronta, fundamentalmente, y esto te hablo desde nuestro club, sí, es generar. En general hay varios proyectos que se están trabajando, pero la mayoría de los proyectos tienen que ver con mejoras tecnológicas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, y fundamentalmente de las personas con discapacidad. Además, expresó que el mejor premio es que los inventos sirvan para que las personas se adapten y todos tengan una salida laboral. Y todavía no podemos lograr poder que le llegue a las personas, porque para nosotros el mejor premio es conseguir que ver que, por ejemplo, una persona que para la cual fue hecho la adaptación la esté usando y le sirva y pueda tener una salida laboral. Bueno, a eso apuntamos. Y no solo una salida laboral para las personas que usarían la mejora tecnológica, sino también una salida laboral para varios jóvenes que podrían estar fabricando los dispositivos estos, y que sería generar una fuente de trabajo genuina, local, para jóvenes. Y bueno, si el gobierno está hablando de generar empleo joven y que evitar que los jóvenes se vayan, porque en realidad nosotros en Santa Rosa y en La Pampa tenemos una población vieja porque nuestros jóvenes se van porque no hay fuente de trabajo. Bueno, entonces esta sería una forma de apoyar, o para nosotros es un mínimo aporte, es un aporte que hacemos a la sociedad de La Pampa para que, bueno, para generar un trabajo para nuestros propios jóvenes. Y el que se va a estudiar pueda regresar y seguir teniendo un trabajo, ¿no? La comunidad mapuche impide el segundo intento de desalojo ilegal en contra del pull-off de Chusamén en la provincia de Chubut. FM Alas del Bolsón estuvo en el lugar de los hechos y registró los siguientes testimonios. Ya le dije, tenemos una función, no queremos generar ningún tipo de inconveniente, ¿eh? ¿Sí? Eso es todo. Una vez que terminamos nuestra función, nos ordenan, nos retiramos y se termina. ¿Sí? Pero usted, ¿no hay inconveniente que un niño de un mes pase la intemperie? ¿No es un inconveniente? Es decisión mía, señor. ¿No es un inconveniente? No es decisión mía. ¿Y en cuanto no el niño ahí pasando la intemperie, teniendo su casa calentita, levantada con nuestras manos, con el barro de la tierra? No está mi tenemos, caso nosotros le tenemos nuestra casa calentita a los niños y no nos genera inconveniente. ¿No es generar inconveniente? ¿Usted no es padre, no es gente? ¿Qué no es generar inconveniente no dejarnos pasar a buscar la comida de nuestro hijo? ¿A buscar la leña que ha trabajado nuestra gente, que hemos trabajado con nuestras manos? ¿No es generar inconveniente eso? No, ¿qué es eso? Generar comodidad. Respetando a nosotros como gente, respeto por la gente, por los niños. ¿Cómo dice no generar inconveniente? Tan calentito ahí, mire, qué trabajo es, y por eso le pagan. ¡Pucha! Un trabajo así, oiga, y nosotros ahí, a la intemperie con nuestro hijo. Usted es calentito ahí con nuestra leña. ¿No es generar inconveniente? Que tiene conciencia, oiga, antes de hablar. No es mi decisión, ¿sí? Me ordena una función, yo la cumplo, nada más que eso, ¿sí? Si te ordena, a ti te están ordenando implícitamente, poco menos que mates a esos niños y me dicen no le des comida, no le des abrigo, no le des leña. ¿Qué te están diciendo implícitamente? ¿Eh? Tú eres responsable, yo vivo en este lugar. Tú eres responsable de hoy en día dejarme sin alimento, sin abrigo. Te lo vuelvo a reiterar, tú eres responsable de matar a mi hijo hoy en día. ¿No te das cuenta de eso? ¿No te das cuenta que si no llega gente de afuera, cómo estaría mi hijo hoy en día? ¿Te das cuenta de eso? ¿Quieres responsable de eso? Ese es tu trabajo, date cuenta de eso. Ese es tu trabajo. No venga aquí a inventar otra cosa. Ese es tu trabajo. La Corte Suprema falló sobre el derecho a huelga. A partir de ahora, para ejercer este derecho, las y los trabajadores deben pedir autorización de los sindicatos. Radio Sur FM 88.3 de Buenos Aires habló con Horacio Meguira, del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma. El fallo se basa en el debate constitucional acerca de la palabra gremio, porque es cierto que el 14 bis establece dos tipos de derechos, un derechos que son de los trabajadores y otros derechos que son de los gremios. Al derecho de huelga lo coloca en esa categoría, derecho de los gremios. Ahora, el tema es qué es gremio en los términos constitucionales. Y ahí hubo tres corrientes históricas, unos que interpretaban que solamente habiendo sindicatos debían ser los sindicatos con personerías basados en la ley sindical, que teniendo la representación en la negociación colectiva también lo tenían en el conflicto. Otros que decían que eran de todos los sindicatos, inclusive los simplemente inscriptos, y otros que sosteníamos que el derecho de huelga era un derecho preexistente al derecho a organizarse libremente y que ese derecho le correspondía a un conjunto de trabajadores, a un colectivo de trabajadores, independientemente de que se haya dado forma organizativa o no a esa expresión colectiva, que era un derecho inherente a cada uno de los trabajadores, pero que se expresaba colectivamente en la huelga. Un principio fundamental, que la asamblea es el órgano máximo de decisión. Son los trabajadores colectivamente quien resuelven la continuidad, primero el llamamiento a la continuidad y levantar la medida de fuerza. Son los propios trabajadores afectados por una medida, por una arbitrariedad, por una injusticia, quienes deben ser los que finalmente resuelvan. No puede ser resuelto por un órgano ajeno a donde se produce el conflicto. Esto, digamos, va en contra de la democracia y la posibilidad de autotutela, es decir, que los propios trabajadores ejerzan las medidas que tiendan a protegerse. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.